solistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Pues así, con un aplauso, recibimos a nuestra hermosa Sinfónica de Jalapa, que terminado este mes de Brahms, ahora tenemos un programa maravilloso. Quédense con nosotros. Este viernes nos trae La Trágica, la Sinfonía número 4 de Franz Schubert. Semanita de salir de vacaciones, también los muchachos en las escuelas, así que pues es una oportunidad asistir todavía a los últimos conciertos de esta primer temporada que nos ha traído la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Pues el programa del día de hoy se ha denominado como La Trágica de Schubert, porque pues es la sinfonía que viste este programa, la Sinfonía número 4. La primera pieza que escucharemos esta noche en la Sala Tlacna, a las 8:30 horas, que es la hora acostumbrada del concierto de nuestra orquesta, es una pieza de Samuel Barber, conocida como el Adagio para cuerdas. Después del estadounidense Leroy Anderson, vamos a escuchar el Concierto para piano de Frédéric Chopin, un andante spianato y gran polonesa. Para terminar con esta cuarta sinfonía, conocida como La Trágica, de Franz Schubert. Thank you. pues 19 añitos tenía Schubert cuando escribe esta cuarta sinfonía en do menor de 417 llamada Trágica. Es una obra de Franz Schubert compuesta en abril de 1816. Imagínese usted, a la edad de 19 años. Esta obra tuvo lugar en Leipzig el 19 de noviembre de 1849, es decir, 20 años después de la muerte de Franz Schubert. Como fue compuesta después de su tercera sinfonía, su apodo dado por el mismo compositor tiene relación con la atmósfera de la obra. La primera del autor, compuesta en modo menor, es la única, salvo su sinfonía inacabada, en contraste con las tres precedentes. Estamos escuchando el Adagio Molto Allegro Vivace, que es uno de los primeros cuatro movimientos que viste en esta hermosa sinfonía. El segundo es un Andante. Luego encontramos un Menuetto Allegretto Vivace para terminar con el Allegro. La Sinfonía Trágica fue iniciada a principios de abril y terminada el 27 del mismo mes en 1816. Quizás haya sido interpretada poco después por la orquesta de aficionados en la que Schubert tocaba la viola. Pero bueno, debemos recordar que el grueso de sus creaciones en Schubert fueron escritas por un joven y que ninguna de ellas fue compuesta por un hombre maduro, ya que Schubert falleció a la edad de 31 años. Por lo tanto, no debería sorprendernos encontrar una sinfonía denominada La Trágica, que no explora realmente las profundidades del espíritu humano, ni debería sorprendernos escuchar algo más que meros atisbos de Beethoven en esta música. Así como en la siguiente sinfonía, son fuertes las influencias de Mozart y de Haydn. A medida que el adolescente Schubert estudiaba las obras de los compositores que más respetaba, asimilaba sus técnicas y estilos. Su propio don lírico también es evidente a lo largo de toda esta cuarta sinfonía, pero no fue sino hasta sus últimas obras que logró liberarse de la influencia a veces dictatorial de Beethoven. Thank you. continuando con el comentario de esta obra de Schubert, decimos que Schubert vivió en la misma ciudad que el compositor, cuyo genio admiraba tímidamente y desde lejos. Nunca conoció a Beethoven, pero sí a su música. Ya nos encontramos en el segundo movimiento, que es el andante. En el momento en el que escribió esta sinfonía en do menor, Schubert se sentía atraído por las piezas más emotivas de Beethoven. La cuarta sinfonía está en deuda con las obras de Beethoven en la misma tonalidad. El tercer concierto para piano, el cuarto cuarteto para cuerdas y la obertura Corilano y la quinta sinfonía. Bueno, la audaz apertura de esta sinfonía número 4, un sostenido en do tocado por toda la orquesta, sugiere a Beethoven. La obertura de Coriano comienza del mismo modo. Obertura de Coriolano. Bueno, y como lo hace el comienzo del allegro posterior, las notas repetidas que aparecen en muchos pasajes suenan primero como una intensificación beethoviana, pero luego Schubert, que disfruta por completo de ese sonido particular, se demora en ellas y regresa a ellas una y otra vez. De manera que pierde parte de su intensidad y adquieren en cambio una gracia que es exclusivamente schubertiana. Pues sí, de hecho, esta cuarta sinfonía es más encantadora en los momentos en que se parece menos a Beethoven, como sucede, por ejemplo, en el valemente lírico Movimiento Lento. Este bellamente movimiento lírico, la forma aquí es la más simple alternancia de dos ideas muy diferentes. Cuando Schubert no trata de lograr una complejidad comparable a la de Beethoven, Schubert compone un movimiento de una inmediatez y un encanto que son, a su modo, incluso dramáticos. Es de observar la transición al segundo tema y el repentino surgimiento de tresillos en la coda. Cuando encontramos el tercer movimiento, regresa el mundo de Beethoven. Su intenso cromatismo es desusado en Schubert. Y bueno, moldear el final en do menor en lugar de un do mayor, pero cambiando a mayor en la coda, es una idea totalmente beethoveniana. Cuando Beethoven hace algo similar, el modo mayor llega como catarsis, como una resolución ganada a través de una batalla, en tanto que para Schubert es simplemente un contraste. de esta cuarta sinfonía encontramos claros gestos que se vuelcan hacia Beethoven en sus temas, pero su desarrollo y sus modulaciones hacen que el movimiento en última instancia sea Schubert puro. A pesar de su inquieto comienzo, adquiere tan buen humor hacia el final que podríamos preguntarnos por qué Schubert eligió poner el nombre de Trágica a esta sinfonía. Schubert no podía suponer, cuando añadió el título de Trágica a su cuarta sinfonía, que tiempo después de haberla compuesto, estaba levantando falsas expectativas en la posteridad respecto a su obra. No sabía que el inminente romanticismo llegaría el sentimentalismo a flor de piel de Tchaikovsky o la épica universal de Mahler. Pero vamos a hablar de la primera obra que nos trae el programa de esta noche, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es el Adagio para cuerdas de Samuel Barber. Thank you. Bueno, hablando de este adagio para cuerdas, opus 11, de Samuel Barber, el autor del célebre, de este célebre adagio. Samuel Osborne Barber nace en Pensilvania, en Estados Unidos, el 9 de marzo de 1910. Tiene una obra lírica, toda su obra lírica del siglo XX. Sus padres pretendían que fuera médico, pero Samuel, antes de los 10 años, los convenció de su vocación de música. Este adagio para cuerdas es la obra que forma parte del cuarteto Opus 11, terminado durante una estancia en Austria en compañía de Menotti y estrenado en Roma en 1936. El cuarteto tiene tres movimientos. El segundo de ellos es el que, en arreglo orquestal, se convertirá posteriormente en el célebre adagio para cuerdas. La pieza más interpretada de Barber y tal vez la rúbrica del compositor estadounidense, un lamento en clave menor capaz de suscitar en el oyente la más profunda melancolía. Aunque Barber es un músico del siglo XX, cierto es que el lenguaje musical de él está fuertemente anclado en el siglo XIX. Y aunque rítmica y armónicamente diseñó estructuras bastante complejas, la naturalidad y sencillez de su obra se asientan fundamentalmente en la presencia de la melodía. La obra que sigue es de Leroy Anderson. Es precisamente el concierto para piano de Leroy Anderson que nos trae Jeffrey Beagle, el pianista que nos acompaña esta noche con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, todos ellos bajo la dirección del director invitado, David Pérez Olmedo. Pues sí, este viernes se presenta el pianista Jeffrey Beagle conoce, al conocer un poco de su trayectoria, pues sabemos que es considerado como el artista más prolífico de su generación. Pues sí, maravilloso programa que nos trae esta noche de concierto. Beagle, el maestro que toca el piano esta noche, el maestro Jeffrey Beagle, ejecuta este concierto para piano de Anderson, compuesto en 1953 y estrenado en el Grand Park Music Festival con Eugene Liszt como solista de la orquesta, bajo la dirección del autor. Aquí en México, pues es la primera vez que se interpreta este concierto en manos de un pianista de primer mundo. El maestro Jeffrey Beagle, es lo que nos comenta el director invitado, David Pérez Olmedo. Él nos dice que se trata de una obra muy viva, en la misma se destacan los ritmos del segundo movimiento, en que encontramos una gran vinculación con el estilo de Aaron Copland, así como una mezcla de aquellos aires del jazz, de lo que Leroy siempre fue fan. Una pieza que sin duda vale la pena escuchar. Eso es lo que nos dice el director huésped David Pérez Olmedo, invitándonos pues a que asistamos esta noche de concierto. Recuerde que aquí también en la frecuencia universitaria, Francisco Aragón transmite el concierto en vivo a las 20:20 horas. Música de Leroy, Leroy Anderson está firmemente arraigada en la cultura popular norteamericana. Es apreciada por millones de personas mundialmente. Su música sigue siendo grabada extensivamente y tocada por una gran variedad de músicos, entre ellos orquestas sinfónicas, conciertos y bandas, ensambles clásicos y de jazz, cantantes en muchos estilos virtuosos en casi todos los instrumentos. Además, los estudiantes de música de todas las edades pues escuchan el legado de Leroy Anderson. Bueno, de hecho, la Casa Blanca usa frecuentemente la música del héroe Anderson para entretener a los dignatarios. La música del héroe es usada para la radio y la televisión como música de fondo para comerciales y para lemas para muchos programas. Este es el legado del héroe, que asegura que su música será familiar en futuras generaciones. Y bueno, 50 años después de escribir sus obras, según las palabras de John Williams, compositor alabado de la orquesta pop de Boston, la música de Anderson se mantiene nueva y fresca, como el mismo día en que la compuso. Pues sí, pocos compositores de música instrumental han obtenido el tipo de notoriedad que obtuvo Leroy Anderson. Aún menos llegan a tener una idea de contribución musical en sus vidas. Leroy Anderson fue uno de los pocos y su contribución, pues continúa su legado. Casi después de 30 años después de la muerte de Leroy, su música ha tomado este aspecto intemporal. Bueno, y hablando de este concierto para piano que nos trae el maestro David Pérez Olmedo en la dirección y en la interpretación, Jeffrey Beagle, de Anderson, Leroy Anderson, pues podemos decir que Leroy utilizó el tipo de miniaturas para orquesta. Experimentó en formas más largas. Su composición más ambiciosa, pues, es este concierto en do para piano y orquesta. Y con este concierto recibió su premier en 1954, conducido por el mismo maestro Leroy Anderson y con Eugene Liszt de solista, como habíamos comentado. Después de recibir diferentes críticas, retiró su composición con la intención de hacer algunos cambios. Más adelante mencionó que la obra tenía mucho mérito, pero podía ser mejorada un poco. A pesar que nunca llegó a hacer esos cambios, la familia Anderson presentó la obra posteriormente, postreramente después de la muerte del maestro, sin ser revisada en 1988. Este concierto en do ahora es presentado frecuentemente alrededor del mundo. Leroy también experimentó con otros tipos de música para teatro, pero bueno, esta noche escucharemos este concierto para piano de Leroy en las manos de Jeffrey Beagle. Thank you. Bueno, otra obra que nos trae la orquesta antes de la Sinfonía número 4 es precisamente el Andantes Pianato y Gran Polonesa de Frédéric Chopin. Esto también en la interpretación del maestro Jeffrey Beagle, que continuará su participación en el escenario con este opus 22 de Chopin. Han incendiado la ciudad. ¿Cómo me gustaría matar al menos a uno de esos moscovitas? Quizá ya no tenga ni madre. Quizá la ha matado un moscovita. Mis hermanas, aunque aterradas, no cederán fácilmente. Mi padre desesperado no sabe qué pasará. Nadie puede ayudar a mi madre. Y yo impotente aquí en Stuttgart, desahogando mi dolor en el piano. Me desespero, pero ¿de qué me sirve? Durante su estancia en Alemania, el joven Frédéric Chopin se entera de la caída de Varsovia. Polonia, anexionada a Rusia, no ha conseguido reconquistar su autonomía. Sin noticias de su familia ni de sus amigos... Pues estábamos escuchando un poquito de esta impresionante vida de Chopin. Pero vamos a escuchar este concierto para piano, el Andantes Pianato Gran Polonesa, también en las manos del maestro Jeffrey Beagle para piano. Maestro Beagle recientemente fue acreedor en un premio Grammy por su participación como solista en el concierto para piano de Kenneth Fuchs, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Johann Faletta. Esta noche lo tenemos interpretándonos dos conciertos, el concierto para piano de Leroy Anderson y este hermoso concierto. Bueno, más que un concierto, es un Andantes Pianato y la Gran Polonesa de Frédéric Schubert. Andantes Pianato y Gran Polonesa Opus 22 es una obra para piano y orquesta que Frédéric Chopin en principio escribió y estrenó. Chopin lo estrenó como la Gran Polonesa, como obra sola para piano y orquesta. La compuso durante el periodo de 1830 y 1831 y posteriormente en 1834 decidió anteponerle el Andantes Pianato para piano solo a modo de amplia introducción. Thank you. esta gran polonesa para orquesta en que Chopin trabajaba 3 meses antes de la insurrección. Es una gran polonesa brillante para piano y orquesta, Opus 22. Posteriormente, en 1834, agregará a la pieza una introducción para piano solo, cuyo título es curiosamente una indicación de tempo antes que una descripción. Cuando nos dice andantes pianato, lo llamó Chopin. Sí, bueno, pues si echamos mano al lenguaje de la ópera, nos enteramos de que se trata de un canto sin florituras, cantus pianato, que va directo a la nota que quiere alcanzar sin circunloquios, de carácter intimista. El andante precede con comedimento a la enorme brillantez y solemnidad de la polonesa, que algunos han llegado a tildar, pues, de presumida. Y bueno, pues su autor tiene 20 años. Esta gran polonesa, un arreglo para piano que hizo. Para piano solo lo hace con orquesta. Pianato es una página de gran belleza, intimista y recogida, mientras que la polonesa es brillante, solemne y pomposa. Bueno, pero también encontramos una sección central más interiorizada y con ese sentido de confesionalidad romántica, tan propio, inconfundible, de la personalidad de Chopin. Pues la parte orquestal es un mero apoyo del solista sobre el que recae la absoluta responsabilidad de la obra. El andante pianato y gran polonesa se publicó en Leipzig en 1836. Este conciertazo, un conciertazo esta noche. No hay manera de describir cómo toca este hombre, Jeffrey Beagle, al piano. Y bueno, la dirección de David Pérez Olmedo no se queda atrás. Acompañados con nuestra magnífica, maravillosa orquesta, con esa sala Tlacna. Así que tiene todo lo necesario para echarse una noche de concierto maravilloso. Recuerde que los boletos se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de lunes a jueves, de 9 a 14.30 horas, y en la taquilla de Tlacna, el día del concierto, el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, ya los estaban vendiendo, con costos de 120 y 80 pesos para el público en general, y con precios hasta de 30 pesitos para estudiantes con credencial vigente. Más información en la www.orquestasinfonicadejalapa.com o en Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, me despido aquí en la voz y producción Silvia González Durán. Recuerde que se transmite también este concierto en la noche aquí en la frecuencia universitaria a las 20:20 horas con Francisco Aragón.